Hola a todos, mi nombre es Alex y estáis escuchando SpanishPodcast.net, una página web que os permite mejorar vuestro nivel de español progresivamente. Episodio número 210. Hacer la 13-14. En este episodio hablamos de mecánica. Hola a todos y bienvenido o bienvenida una vez más a nuestro podcast. ¿Preparado o preparada para un nuevo episodio? Espero que sí, porque esto empieza ya. Hoy vamos a hablar de una frase que utilizan algunas personas en España y que parece haber confundido a algunos estudiantes de español. Algunas personas nos han escrito porque han escuchado esta expresión en una película o en alguna situación real y no han comprendido bien lo que significa. La expresión es hacer la 13-14. Tengo que decir que esta expresión no es tan utilizada como otras de las que hemos hablado en el podcast, pero sí la utilizan muchas personas. No es una expresión que se escuche a diario, pero de vez en cuando se puede utilizar en alguna conversación. Palabras que forman la expresión hacer la 13-14. Esta expresión es muy sencilla. Tiene dos palabras y dos números. No voy a tener que explicar mucho sobre estas palabras, porque las conoces todas y son muy sencillas. La primera palabra de la expresión hacer la 13-14 es el verbo hacer. El verbo hacer es muy conocido por los estudiantes de español y se utiliza con mucha frecuencia. Es recomendable que estudies bien este verbo. El verbo hacer significa crear, producir o fabricar. Por ejemplo, Vanessa ha hecho una tarta. Eso espero. Ojalá Vanessa haya hecho una tarta. Yo soy muy goloso. Me gustan mucho los dulces, el chocolate y todas esas cosas. No es muy sano, pero a veces es difícil controlar el consumo de azúcar. Creo que es algo hereditario, porque muchas personas en mi familia también son muy golosas. Otro ejemplo. Esta empresa hace muebles de oficina. Aquí utilizamos el verbo hacer para decir que la empresa fabrica muebles de oficina. La segunda palabra de la expresión es la. Esta palabra es muy sencilla y ya la he explicado muchas veces. Es un artículo determinado femenino singular y se utiliza para introducir un sustantivo en la frase. Si quieres más información o practicar con este tipo de palabras, puedes echar un vistazo a nuestras lecciones de la sección 101. Allí tenemos varias lecciones sobre artículos. La última palabra de la expresión es 13-14. En realidad no es una palabra, son dos números, el número 13 y el número 14. En la expresión se dicen los dos números seguidos. Ahora bien, ¿qué significa esto? Eso ya es más complicado. 13-14 se refiere a una medida. Para explicar qué significa esto, te tengo que explicar lo que es una llave. Una llave puede ser la herramienta que utilizamos para abrir la cerradura y poder entrar en casa. Es recomendable cerrar con llave cuando salimos de casa, especialmente si no vamos a estar durante bastante tiempo. Pero la palabra llave, en español, se puede referir a otra cosa. Una llave puede ser también una herramienta que se utiliza para apretar y aflojar tornillos. La llave a la que se refiere la expresión es una llave fija. Una llave fija es una herramienta que tiene dos cabezas. Cada cabeza tiene una medida diferente y permite apretar o aflojar tuercas de esa medida. Estas llaves son muy útiles en lugares como los talleres de coches. Las llaves fijas se llaman según los tamaños de sus cabezas en milímetros. Hay llaves de estas medidas. La 6-7, la 8-9, la 10-11, la 12-13, la 14-15, la 16-17, la 18-19 y la 22-24. ¿Notas algo extraño? Si estás pensando que en la lista que acabo de decir no está la medida 13-14, has acertado. ¿Qué pasa entonces con la expresión? En este episodio, antes de explicar el significado, voy a explicar el origen de la expresión. Creo que así la entenderás mejor. Origen de la expresión hacer la 13-14. Esta expresión tiene su origen precisamente en los talleres mecánicos, los talleres donde se arreglan coches o motos. Se trata de una broma que hacían los mecánicos a los principiantes o aprendices. Les decían que buscaran la 13-14, que necesitaban esa llave. Los jóvenes aprendices buscaban desesperados la llave, mientras el mecánico con experiencia le decía que se diera prisa, que la necesitaba rápido. Como la llave no existe, el aprendiz no iba a encontrarla, así que se ponía nervioso. Evidentemente, esto era una broma pesada que hacían al aprendiz para reírse de él. Le hacían la 13-14. Significado de la expresión hacer la 13-14. Conociendo el origen de esta expresión, es fácil comprender cuál es su significado. Simplemente, hacer la 13-14 es engañar a alguien. Puede ser un engaño para reírte de esa persona o no. Haces la 13-14 cuando intentas engañar a alguien de cualquier forma. Veamos un par de ejemplos muy fáciles. Imagina que tienes que comprar una cámara fotográfica. No entiendes mucho, así que llamas a un amigo que entiende de fotografía para que te acompañe a la tienda. Cuando llegas, el vendedor insiste en venderte uno de los modelos, aunque, según tu amigo, no es el más adecuado para ti. El vendedor insiste una y otra vez. Parece que su único interés es venderte esa cámara como sea. Tu amigo dice: es mejor que nos vayamos, te está haciendo la 13-14. Con esto, tu amigo quiere decir que el vendedor está intentando que compres esa cámara, aunque no sea la más adecuada. Está intentando engañarte. Veamos otro ejemplo. Imagina que vas por la calle con tu pareja y ves que hay un mago haciendo trucos en la calle. Durante esta semana hay muchos artistas en la ciudad y están actuando en las calles. El mago pide un voluntario y tú te presentas. El mago hace un truco muy bueno y te engaña completamente. Cuando termina la actuación, le dices a tu pareja: me ha hecho la 13-14. No sé cómo lo ha hecho. Con esto quieres decir que te ha engañado muy bien, que no te has dado cuenta de cómo hace el truco. Esta expresión también se utiliza con otro significado, aunque menos. Hacer la 13-14 también puede significar que te saltas alguna norma para conseguir algo. Generalmente se trata de pequeñas cosas que no suelen perjudicar a nadie. Por ejemplo, imagina que vas por la calle con el coche. Te has equivocado y tienes que cambiar de sentido. Sin embargo, no hay ningún cruce. Hay una señal de tráfico que prohíbe cambiar de sentido. Sin embargo, tú lo piensas. Es muy tarde, no hay tráfico, no hay nadie por la calle, nadie te va a ver. Así que decides cambiar de sentido en esta misma calle. Has hecho la 13-14. Practicar la pronunciación y la conjugación. Vamos a practicar la conjugación y la pronunciación con la expresión hacer la 13-14. Esta expresión se utiliza mucho con el pasado perfecto compuesto y también con la perífrasis verbal ir más a. Vamos a comenzar primero con el pasado perfecto. Este tiempo verbal se utiliza para hablar de cosas que han ocurrido en el pasado, generalmente no muy lejanas en el tiempo. Repite después de mí. Me ha hecho la 13-14. Te ha hecho la 13-14. Le ha hecho la 13-14. Nos ha hecho la 13-14. Os ha hecho la 13-14. Les ha hecho la 13-14. Ahora vamos a practicar con la perífrasis verbal ir más a más infinitivo. Se utiliza cuando la acción va a ocurrir a continuación, en el futuro inmediato. Vamos allá. Voy a hacer la 13-14. Vas a hacer la 13-14. Va a hacer la 13-14. Vamos a hacer la 13-14. Vais a hacer la 13-14. Van a hacer la 13-14. Y esto es todo por el momento. Recuerda que puedes ponerte en contacto con nosotros a través de las redes sociales y también a través de nuestro correo electrónico. Si nuestra web te resulta interesante y te gustan nuestros contenidos para el aprendizaje del español, puedes considerar hacer una donación. Gracias a la ayuda de las personas que nos escuchan, podemos mantener esta página y los materiales necesarios para ello. Un saludo, mucha suerte y hasta el próximo episodio. Esto ha sido todo por hoy. Recordad que podéis suscribiros a nuestra página web www.spanishpodcast.net y encontrar más podcasts que os serán muy útiles para aprender español. Podéis hacer comentarios en la web o bien en nuestras páginas de Facebook, Google Plus y Twitter. Además, podéis estar en contacto con nosotros o con otros estudiantes de español. Hasta la próxima y buena suerte.